Baldosa Floja, información local. 20 de octubre del 2016, bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja, emisión número 103. Y pasó una nueva semana, nos encontramos en días peronistas, en días de festejo del 17 de octubre de 1945, en un nuevo aniversario un tanto raro. Una semana y un aniversario de festejo para grandes sectores de la población argentina y también cargado de oportunistas que intentan resignificar, que intentan apropiarse de una gesta histórica que cambió sin ninguna duda la realidad argentina y en la cual nuestra región, puntualmente Berisso, tuvo mucho que ver con aquella movilización a pie masiva y plebeya y desde abajo de miles y miles de trabajadores. Y comienzo el editorial con esta referencia histórica, porque creo que hay que ponerla en valor, hay que recordarla. Hay que reconocer la capacidad que tienen los trabajadores y las trabajadoras para cambiar la historia. Y no hay una fecha más ejemplar que el 17 de octubre de 1945. Pero también hay que remarcar, cuestionar y poner en debate aquellos oportunistas, aquellos que quieren transformar una gesta histórica en un acto partidario y partidario de los más poderosos. Y me refiero, por supuesto, a muchos pejotistas que hay de todos los colores que han traicionado las banderas que dicen sostener. Pero también me quiero mencionar a el intendente de nuestra ciudad, a Julio Garro. Y quizá algún desprevenido le sorprenda, pero una parte de la fuerza oficialista Cambiemos, una parte del PRO, se reivindica peronista, intenta atraer a peronistas, a algunos pejotistas o dualdistas refritados, como me gusta decir, porque han sido rechazados y han sido echados con el voto popular, con el scratch, con la movilización. Me refiero al séquito del dualdismo, que ahora intentan reciclarse y mostrarse con el ala peronista de Cambiemos. Y nuestro intendente, en ese juego de oportunidades, de reacomodamientos, también jugó, también se mostró, a tal punto que, en mi opinión, se mostró en el acto más exótico, más raro, más impactante por lo descoordinado, por lo poco que tiene que ver con su discurso antipolítico, nuestro intendente, el Momo Venegas, que es el secretario general del gremio de los trabajadores rurales, Mercury, quien fue ladero en el Congreso Provincial de Dualde, y tantos otros pejotistas, dualdistas reciclados. Vaya actividad rara. Rara y que no moviliza ni despierta sentimientos, creo que positivos, en sectores de nuestra población, y mucho menos en aquellos que reivindican este aniversario como una gesta popular. Bueno, allí pasó el intento de Cambiemos de convocar a un sector del peronismo festejando el 17 de octubre. Mientras tanto, ya por fuera de la rosca y fuera de las oportunidades para hacer política por arriba, el día de ayer hubo una movilización en toda la Argentina. Hubo un acto de resistencia por parte de las mujeres. Como todos sabrán, luego del Encuentro Nacional de Mujeres, luego de los femicidios que se repitieron en los últimos días, se generó desde abajo, con participación de forma autogestionada, un gran paro de mujeres con movilización que creo que es un hecho inédito. Es una nueva forma de resistencia que tiene un nivel de impacto y de masividad. Una capacidad de instalar un tema en agenda que creo que sorprende no solo en Argentina, sino en otros países del mundo, que quizá algunos lo tomaron como una noticia original, pero que va dejando su huella. Y La Plata no pudo ser menos, ya que cuenta con una cantidad de militantes, una cantidad de movimientos de mujeres, de movimientos de géneros, de movimientos diversos, que le puso el cuerpo en la movilización de ayer. Una movilización, vale decir, con paraguas, una movilización bajo la lluvia, una movilización cargadas de consignas, de enojos, de resistencia y, por supuesto, de organización. Creo que fue un hecho político muy, muy trascendente para la ciudad, a los cuales algunos se suben hipócritamente, ¿no? Quienes tienen responsabilidades de hacer algo contra esta violencia, de dar las discusiones y de tomar medidas desde el propio gobierno, quizás se sacan carteles, hacen alguna mención en las redes sociales, pero poco han hecho, como ya lo hemos mencionado en el programa, y pareciera que poco van a hacer, así que vale impulsar, acompañar y darle aire a los movimientos que luchan desde abajo, a los movimientos de mujeres, a los movimientos de género y a los movimientos diversos. Entre plazas, adoquines y diagonales, suena Baldosa Floja. Política, cultura y buena música en el éter platense. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Rionauta 106.3 desde el Centro Político Social y Cultural Olga Vázquez. Hoy una nueva edición de este programa que trata sobre la actualidad de aquí de la ciudad de La Plata, un poco de política, un poco de cultura, un poco de música, tratando de hablar lo que viene sucediendo en la semana, ¿no? Hoy es jueves 20 de octubre, ya estamos finalizando casi este mes, ya estamos finalizando el año, hemos pasado los 100 programas de Baldosa Floja. 103, vamos. 103 programas, me gusta ahí Leandro que lleva la cuenta bien definida y bueno, hemos tenido diferentes cuestiones relacionadas a lo que es el Consejo Deliberante, bueno, muchas cosas que vamos a estar charlando en estas dos horas que tenemos hasta las 10 de la noche aquí en Baldosa Floja. Leandro Moretti, ¿cómo andas? Muy bien, contento. Con un poco de frío, hoy fue un día raro. Ahora tengo calor, tuve todo el día mucho frío, no llega el veranito, había apagado la estufa. Pero bueno, acá contento por este programa número 103. Me encanta, ya está por encima de los 100, ya me pone feliz. Sí, hemos pasado la barrera de los 100, algo impensado capaz. En un principio me puse, ¿sabes?, a escuchar los primeros programas. Un desastre. Qué complicado, ¿eh? Bastante. ¿Dónde están? ¿Trae los archivos? ¿Dónde están? Está todo en la página de Radionauta. La gente puede entrar a la hacer clic en la página de ahí, la parte de Baldosa. Hacíamos chistes muy malos, ¿no? Sí, sí, sí. Y muy grosa Daniela, que fue una de las primeras conductoras, que la llevaba muy bien y bueno. Le mandamos un saludo que nos debe. Mirá, no sé si es cumpleaños hoy o mañana. Mirá, ahora le vamos a escribir. Bien, bien, bienvenido sea. Han pasado muchas cosas aquí en la ciudad de La Plata. En el día de ayer hubo una nueva sesión en el Consejo Deliberante Local. Obviamente estuvo traspasada, como no me sale la palabra, estoy medio perdido. Desfasada. Sí, desfasada, porque bueno, el jueves pasado fue la sesión que se corrió un día, la sesión más importante con el tema del aumento de las tasas. Bueno, en el día de ayer obviamente estuvo presente todo lo que fue la movilización de Ni Una Menos, ese paro de mujeres tan activo aquí en la ciudad de La Plata, y bueno, se han tratado otros temas diversos y un tema importante es el paro de la línea Este y la línea 520, que hoy a la tarde se han reunido de nuevo con los delegados de la UTA, los diferentes empresarios, y todavía no han llegado a un arreglo. Vamos a estar haciendo un enfoque también en lo que es ese tema importante, ¿no? Para todos los vecinos de la ciudad, importante también para los trabajadores. Han sido despedidos 25 trabajadores ahí. Sí, estaba medio picante, había acusaciones cruzadas muy fuertes. Sí, muy, muy fuerte, así que lo vamos a estar tratando. ¿Qué más tenemos en el día de hoy, Londres? Tenemos dos invitadas que, si no me equivoco, ya están por ahí afuera, que son organizadoras de las segundas jornadas de género y diversidad sexual de la Facultad de Trabajo Social. Y justamente esta jornada nos parece que tiene mucho que aportar a los debates que se vienen desarrollando a través de los medios y también desde abajo, ¿no? En los diferentes espacios, ya sea en el espacio de trabajo, en las escuelas, en las universidades. Así que hay que impulsarlo, darle fuerza, acompañarlo, porque sin duda hay una urgencia, hay una emergencia con la violencia de género y el patriarcado, ¿no? Exacto. También vamos a tener la columna de rock con Josefina. Quiero que vuelva Licha en algún programa y se los digo aire. A ver cuándo va a volver con su columna de economía, porque hay temas como el presupuesto, bueno, en la provincia de Buenos Aires, también el aumento de tasas. Hay temas importantes que Licha nos puede desandar. Queremos que vuelva el Licha economista y el actor también. Eso. Bienvenido sea también. Vamos a estar hablando con gente de la organización Mala Junta, ¿no? Por el día de ayer, este paro de mujeres, como bien vos venías diciendo, Leandro, en la editorial, fue un paro bastante importante. En Capital Federal también se hizo presente en diferentes ciudades del país. Bueno, nos van a estar comentando, ellos fueron también parte de la organización en el día de ayer. Y para cerrar vamos a tener una banda importante de aquí, de la ciudad de La Plata. Está creciendo, son unos chicos de ahí, de la localidad de City Bell, Vita Set. Así que vamos a hacer nuestro cierre musical baldosero de cada jueves. Acordate que si te quieres comunicar con nosotros, lo podés hacer a través de diferentes vías. A través del teléfono de línea, que es 4516917. A través también del WhatsApp, que es 221-670-5190. También tenés nuestro Facebook, que es Baldosa Floja. También lo podés hacer a través de nuestro Twitter, que es Baldosa Floja LP. Y bueno, nos podés mandar diferentes comentarios, nos podés mandar apoyos, no sé. ¿Qué nos puede mandar? Fotos. Nosotros los podemos estar subiendo también al Facebook. Ahora, audios, así, audios de WhatsApp. Que se anime la gente. En la operación técnica del día de hoy está Flor. Le agradecemos y bueno, quédate en el aire de Radionauta. Vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos. We'll be right back. Segundo bloque de Baldosa Floja, y como anunciamos en la presentación, en el bloque anterior, ya llegaron nuestras invitadas en piso, están sentadas aquí a mi lado. Valeria y Gabriela, buenas noches, gracias por venir. Y ellas son organizadoras de las segundas jornadas de género y diversidad sexual, ampliación de derechos, proyecciones y nuevos desafíos. Y decíamos que qué bien que viene esta jornada en este momento, ¿no? En este, contextualizando por supuesto ayer en el paro, que fue un evento único, nos parece que instaló el tema de una manera que hay que aprovechar, sin duda, y ustedes con la jornada y con las discusiones que siempre impulsa la Facultad de Trabajo Social tendrán mucho para aportar, así que les agradecemos que hayan venido y tienen el micrófono en primer lugar para contarnos de qué se tratan estas jornadas. Hola, buenas noches, mi nombre es Valeria. Bueno, venimos para difundir estas jornadas que son las segundas. Ya hace 2 años hicimos las primeras. Va a haber paneles, va a ser el 27 y 28. Hay 3 paneles centrales donde hay varios invitados, ahora se los vamos a contar. Y hay mesas simultáneas donde se van a trabajar distintas temáticas relacionadas obviamente con la temática. Los estudiantes son, digo, la inscripción es gratuita, y los asistentes o las personas que vengan ya graduadas, el costo va a ser de 250 pesos la inscripción. Vamos a trabajar todo se va a hacer dentro del ámbito de la facultad, en el mismo espacio. Hace poquito venimos de un foro donde algunas actividades se hacían entre el Club Atenas y la facultad. Esta el se foro va a latinoamericano, ¿no? Uh-huh. Sí. Y estas se van a concentrar todas en la facultad. Así que, bueno, los esperamos. Tenemos distintas formas de comunicación. Está el Facebook, el área de género tiene una página donde ahí vamos todo el tiempo actualizando la información. Y, bueno, ponencias, digo, las temáticas de las mesas son amplias. Tienen que ver con legislación y políticas públicas, profesiones feminizadas, género, etnicidad, violencias de género. Después está el tema de violencia obstétrica, salud y aborto. Tratamos de que sean bien amplias y que encuadren las problemáticas que, digo, nosotras somos trabajadoras sociales, vienen compañeros de muchas disciplinas, pero con las problemáticas que estamos vivenciando cotidianamente. En estos contextos, además, actuales, digo, y en relación a esto que contabas del paro, me parece importante porque, digo, la problemática ahora no es que se visualice más, sino que se ha complejizado aún más, y sobre todo en el marco del cierre de algunos programas y con la desfinanciación de algunos recursos. Contanos de eso. Y, por ejemplo, digo, la cuestión de acceso a los anticonceptivos, la atención, cuestiones que, digo, programas que quizás de violencia que podíamos trabajar en cuestiones de determinados apoyos ante una situación de violencia de una mujer, digo, contábamos con determinado sustento económico, programas o hogares de situación de violencia para poder alojarlas, y eso. Hubo un gran cierre, y eso en la práctica cotidiana, digo, de varios de las profesiones, digo, son datos a tener en cuenta a la hora de intervenir, que por lo menos hasta el año pasado, digo, no nos pasaba. Así que, digo, me parece que está bueno esto de pensar ampliación de ello, y nuevos desafíos. Digo, estos nuevos desafíos nos implican también pensar qué es lo que tenemos en la actualidad para seguir garantizando esos derechos de todas las personas. Yo les quería preguntar, acá trajeron el afiche, que después lo podemos sacar una foto y subir al Facebook, donde se presentan las jornadas, bueno, y jerarquizan que hay paneles centrales y también hay mesas de trabajo. ¿Cuál es la dinámica de las mesas de trabajo? Yo entiendo, y por lo que han presentado y por lo que vamos a charlar antes del micrófono, es que no es un congreso académico de solamente charlas. De alguna manera intenta interpelar, ¿no? Acercar a activistas, militantes, interesados. ¿Las mesas de trabajo vienen en ese sentido? ¿Hacer una propuesta? Claro. Sí, sí. Por un lado están los paneles centrales, que están como invitados especiales, que son personalidades por ahí que trabajan en las temáticas de diversidad y género. Y las mesas simultáneas están compuestas, digamos, por gente que presentó trabajos, ponencias para estas jornadas, que tienen que ver con por ahí trabajos de cada profesional o de los mismos estudiantes de la facultad referidas a los distintas a las distintas temáticas. La idea es que en esos espacios se haga como un intercambio de experiencias, uh-huh. Y que eso justamente sea lo rico, ¿no? De conocer otras experiencias y poder nutrirse de eso, justamente. Son espacios además sumamente interesantes, digo, lo vivimos en el foro y en las jornadas que se van haciendo, digo, las realidades de cada territorio, digo, son, digo, si bien nos une la problemática, cómo se vive en el espacio es diferente, y entonces, digo, genera alternativas de laburo muy interesantes. Nos pasó de compartir, digo, situaciones en la facultad, digo, experiencias de la Facultad de Entre Ríos, digo, distintas cuestiones que hacen que después uno al territorio se vuelva con un poco más de información que siempre uno después la lleva adelante. Y el otro también. Sí, tal cual. Y en La Plata, pensando en esta lógica, ¿qué otras organizaciones o facultades, sé que siempre yo vengo de económica, de esto está muy lejos, pero con qué otros actores coordinan, articulan, van a participar de las jornadas? En general, digo, están invitadas. Hay editoriales que van a traer libros para vender sobre la temática. Después, digo, suelen participar ONG que trabajan sobre las situaciones de violencia de género. Están invitados, bueno, la Consejería de Género, que forma parte del área de género y diversidad sexual. La consejería, digo, trabajan nuestras compañeras, digo, en el tema de asesoramiento y atención. Los días que tenemos de atención es en la facultad, los lunes y martes, los lunes de 15 a 18 y los martes de 12 a 15. Ahora, si querés, después de eso, contanos qué sí, hace como... La consejería, digo, no solamente es para los estudiantes de trabajo social o los estudiantes, digo, sino cualquier persona que esté atravesando por una situación de vulneración de derechos en relación al tema de género, diversidad, es un espacio donde puede ir a asesorarse. Nosotros podemos trabajar el tema de la vinculación con otros programas, con otras organizaciones, y estar empezando a guiar o garantizar algunas cuestiones que no, en ese momento no se están dando. ¿Con qué problemáticas se han encontrado puntualmente en el laburo del día a día, no? La consejería. Sí, el tema de situaciones de violencia de género, noviazgos violentos, por ejemplo. Uh-huh. Que eso, digo, lo se está viviendo no solo en la consejería, digo, sino a nivel, digo, ni hablar lo que se ve en los medios, pero digo, las prácticas nuestras también en nuestros trabajos también se está encontrando estas cuestiones de la violencia, digo, las cuestiones hasta lo laboral, digo, la mujer en estas situaciones, digo, se encuentra en determinados momentos con situaciones que no son de igualdad, digo, no solo en el salario, en las condiciones en las que puede manejarse pensar su trabajo libremente, digo, en esto, en las capacidades de negociación, en cómo poder organizar su trabajo con el resto, digo, con los jefes, con las cuestiones que hay. Y en las condiciones de las estudiantes, digo, nos está pasando mucho, no solo a nivel universitario, sino a nivel secundario, el tema de los noviazgos violentos. Digo, se me ocurre, digo, yo a veces cuando uno entrevista salía del secundario y se iba a tomar mate con sus amigos, ¿sí? Y no pensaba, digo, y ahora estamos teniendo medidas de seguridad fuera de la escuela, digo, porque cuando salen las chicas no sabemos qué les pasa. Entonces, digo, a veces, digo, está bueno en estas cuestiones, digo, porque nos ubica a los profesionales con otros escenarios que no han sido vividos en 10 años atrás, capaz. Y yo pensaba, quería saber su opinión respecto a cuál es el rol que deben cumplir los hombres, qué deben hacer, porque siempre está la discusión, bueno, hay que cuidar a las mujeres, pero uh-huh. ¿Qué haces con los hombres? Porque de alguna manera tenés que problematizar, hacerlos discutir, y es un debate uh-huh. difícil, que obviamente estoy lejos de tener la respuesta, pero me parece que hay que, no sé, se debe incorporar eso, porque es parte del problema también, ¿no? Uh-huh. En estas jornadas, ¿hay alguna mesa? ¿Lo incorporan? ¿De qué manera lo reflexionan, lo discuten ustedes? Sí, en el caso de la parte de masculinidades, tenemos un compañero, Néstor, que ha hecho un libro, digo, trabajamos las masculinidades, sobre todo porque aparte consideramos que el hombre también tiene un montón de mandatos sociales con los que carga y que también son pesados sostenerlos cotidianamente. A mí me parece que, digo, la violencia de género no hay que vivirla desde la mujer, desde el hombre hacia la mujer, sino, digo, pensarlo desde la humanidad. Digo, yo a veces pienso, digo, parece romántico, pero en realidad si no nos empezamos a tener algunas cuestiones de valores entre, digo, las violencias que escuchamos, digo, sobre todo los trabajadores sociales, digo, son hacia los niños, hacia las mujeres, hacia los varones, hacia los adultos mayores. Digo, la violencia en general atraviesa todas las edades. Me parece que en cuanto podamos empezar a construir en conjunto, digo, ahí vamos a vislumbrar otro horizonte. Pero me parece que, digo, ayer en la marcha había varones por todos lados, digo, no era una marcha de mujeres. Y es maravilloso, digo, las cuestiones esas me parece que se construyen en conjunto. Había chiquitos, había grandes. Digo, yo creo que, digo, que el que es violento tampoco la está pasando bien. Y tendremos que, digo, como Estado y con políticas sociales, trabajar ese caso. Pero me parece que poner en un margen lo negro y lo blanco, digo, no construye. Es mi opinión, ¿no? Digo, me parece que también hay que darle una respuesta a esa persona que tampoco la está pasando bien. Claro, y aparte, particularmente, y creo que es bastante compartida en el área, tampoco el varón, digamos, es el problema en sí de la violencia, sino que tiene que ver con una construcción de años, que es lo que se está tratando de problematizar justamente. Y no son el enemigo los varones. Para mí puede ser un rol totalmente activo en el acompañamiento de lo que son las luchas de mujeres, para justamente cambiar una realidad que está afectando a mucha gente y a todos, de hecho, pero digamos en situaciones extremas lo vemos todos los días, digamos, los casos de femicidio y otras situaciones que no llegan a eso, pero que son igual de afectan igual, digamos, a las personas, son numerosas. Y como decía Vale, desde el trabajo social tenemos como un acceso por ahí a esa información que es muy, muy grosa, no sé cómo decirlo. Uh-huh. Bueno, no nos quedamos acá, les propongo que vamos a un tema musical y después del bloque del tema seguimos charlando. Dale. Thank you. frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. En Revista La Pulseada de Octubre, en La Plata hay unos 100 centros culturales autogestivos donde circulan 8.000 personas por semana. Sin embargo, sus talleres, espacios productivos y puestos laborales están en riesgo. Denuncian una ola de clausuras y buscan subsistir. Además, justicia xenófoba contra una trans, Carlos del Frade y los riesgos de la guerra contra el narcotráfico. La pasión por las aves del investigador Samuel Narosky. Bosque Profundo, el documental de Gimnasia y Esgrima La Plata. Guillermo Cavia, el escritor del pueblo de Hinojo y mucho más. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Panacea, instrumentos musicales. Cuerdas, vientos, accesorios, percusión. Guitarras, arreglos luthier. Lo encontrás de lunes a viernes de 10 a 18. 63 entre 7 y 8. Panacea, instrumentos musicales. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo. Baldosa Floja. Me encanta esa música. Herencia del Tigre nos dejó esa música. Siempre después de las 8 y media empezamos a poner, se va relajando. Esperemos que no pierda la seriedad. Siempre tratamos de que no. Y ahora estamos en el segundo bloque de la entrevista con Valeria y Gabriela, que son organizadoras de las segundas jornadas de género y diversidad de la Facultad de Trabajo Social. Y bueno, hay varias aristas. Estamos charlando mientras escuchaban el tema musical de, por supuesto, el paro de mujeres de ayer. Y yo les preguntaba, y se los quiero volver a preguntar ahora sí al aire, ¿qué piensan ustedes? ¿De qué manera? ¿Cuán progresivo les parece que son estos debates? ¿El paro? ¿Que todos los medios hablen de esto? ¿De qué manera les parece que se puede aprovechar? Y entiendo que va a ser un punto de discusión de las jornadas, ¿no? Sí, lo progresivo, digo, la lectura, digo, que yo hago es, digo, en situaciones tan extremas como las cuestiones que estamos viendo de femicidios, el maltrato, digo, parecería que marca un límite hasta dónde, digamos, la sociedad aguanta algunas cuestiones. El tema de los medios, digo, lo bueno es que se instala como agenda, digo, y es, me parece también como lo de Ni Una Menos, digo, la práctica, el tema es que en lo cotidiano algunas cuestiones siguen estando, no se modifican, y esa es la preocupación que nos genera a todos. Sí me parece que la cantidad de gente en la que ayer participó, la variedad de edades de gente que participaba, me parecía esto de pensar que había varones, mujeres, como lo habíamos dicho anteriormente, me parece que lo que está bueno es que genera que estamos todos preocupados por el tema. No es que somos solo las mujeres que nos preocupamos de esta situación. Una situación de violencia hacia el otro me parece que es preocupante para todos. Y me parece que instalarlo en la agenda implica que haya, digo, que se pueda pensar más políticas sociales, que no se terminen con algunas. Ayer nos encontrábamos con una modificación en el ministerio que sacaba un programa, desfinanciaba un programa que justo estaba trabajando el tema de femicidios. Hoy no, el Ministerio de Nación. Hoy no lo reconocían, pero en realidad ayer al mediodía, justo cuando estábamos haciendo los cortes en las calles, digo, nos encontrábamos con esa información. Son cosas muy, muy contradictorias, muy angustiantes además, y bueno, implica que estemos alerta ante estas situaciones. Digo, para atrás no se puede volver ya. ¿Cómo se puede hacer para que el debate se siga sosteniendo en el tiempo? Obviamente ustedes en el ámbito de lo que es la universidad, eso se puede desarrollar, ¿no?, en el día a día, pero ¿cómo se podría mantener? Yo creo, por lo menos desde las profesiones que tenemos en los lugares de trabajo, hacer una sensibilización de la temática, digo, por medio de cuando entrevistamos, la difusión por medio de folletería, digo, que las personas que pasan por situaciones de violencia, sepan que tienen un lugar o varios lugares para ser atendidos, ser asesorados y que se puedan terminar con esas cuestiones. Las violencias, son múltiples y sabemos que hay, los que estamos a veces en ámbitos, desnaturalizamos algunas cuestiones que parte de la población las tiene como incorporadas. Claro. Entonces, lo importante de ahí, algunas cuestiones en relación, esto de violencia obstétrica, tenemos millones de diálogos, de cosas que escuchamos, de relatos de mujeres que naturalizan algunas cuestiones que sobre todo a la condición de mujer madre con respecto al cuidado de los niños, esto a veces de que los médicos, las distintas profesiones, se naturaliza alguna cuestión de obligación hacia la mujer madre de determinado cuidado y sobre todo culpabilización si ese cuidado no se concreta. Esas cuestiones están medio socialmente naturalizadas o la limpieza de la casa, por ejemplo, que está a cargo, entre comillas, de la mujer. Algunas cuestiones que, me parece que estamos en lugares de laburo como para ir rompiendo esas cuestiones. Y me parece que desde ahí, y si es necesario también hacer reclamos masivos como el de ayer, algunas cuestiones seguramente se van a movilizar. Yo quería preguntarles sobre el área de género y diversidad sexual, que es organizadora de estas segundas jornadas, pero puntualmente, ¿de qué manera incorporan una perspectiva de género en las líneas de investigación? Que quizá hay temas propios, ¿no?, vinculados al género, y también en la extensión, que Trabajo Social entiende tiene mucho, mucho trabajo de extensión. Sí, el área de género y diversidad sexual es un área de investigación de la facultad que funciona desde el 2009. Está integrada por estudiantes y graduados, no solamente de trabajo social, sino que hay antropólogos, hay una chica que es traductora de inglés, de distintas profesiones, ha habido gente de periodismo, ha habido gente de humanidades, de otras facultades, y es un lugar más que nada de construcción de conocimiento en sí. Las líneas de investigación. Sí, hay ahora un proyecto de investigación, pero venimos de otro. En realidad estamos laburando sobre el tema de la perspectiva de género en el tema de la intervención del trabajo social. Primero se hizo como marco de estudio la facultad, los estudiantes, y después, nosotros tenemos una carrera que un porcentaje altísimo es de mujeres. Muy pocos varones vienen a la facultad a estudiar. Entonces, siempre nos interesa esta relación entre lo femenino y el trabajo social. Claro, que es la base, de por qué es tan feminizada la facultad, en el mismo discurso de inauguración de la carrera, cuando se formó en ese momento en la Facultad de Medicina, el decano hablaba de las características femeninas que eran básicas para el trabajo social, como el cuidado al otro, el amor y cuestiones así que hasta hoy se siguen arrastrando, y que justamente es lo que se pretende problematizar o romper o... Terrible, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y ahora estamos en otro marco, pasamos a otro marco de investigación que tiene que ver con cómo juegan las perspectivas estas de género, cómo se construyen en los espacios de intervención de los trabajadores sociales, pensados más en la provincia de Buenos Aires. Salimos más de La Plata y ya nos pusimos a ver qué está pasando en la provincia. Ese es un proyecto que tiene fecha hasta el 2018, así que estamos haciendo entrevistas. Nos juntamos a leer bibliografía, actualizarnos. Después tenemos toda la otra pata de seminarios. Hay compañeros que dan seminarios en la época del verano y durante el transcurso del año, que tienen que ver con género y cine, construcción de la perspectiva de género. Digo, tenemos 3 o 4 seminarios recontra interesantes, son para estudiantes de trabajo social. Está el de géneros y cárceles, que hace 2 martes atrás empezó. Bueno, eso lo hacen los compañeros del área. Después, digo, a los compañeros también los invitan a formar parte de jornadas, exposiciones. Néstor hasta hace poquito estuvo en la región 11 con el tema de masculinidades. Digo, nos vamos como distribuyendo, somos varios por suerte, y en las distintas actividades que van surgiendo, según también las actividades que o los roles que estamos cumpliendo, las funciones, nos vamos incorporando. También se puede relacionar un poco con el laburo que viene haciendo Universidad con la Prosecretaría de Derechos Humanos y este protocolo contra la violencia de género, que bueno, es algo inédito en el ámbito universitario, dando un puntapié a algo que, bueno, como venimos hablando en el programa, es algo tan importante. El área viene formando parte de eso también. Sí. Y la Consejería de Género que se formó en la facultad es, digamos, está enmarcada en el protocolo de la universidad. Bueno, chicas, queremos que nos digan cuál es el panel, por qué no se pueden perder estas segundas jornadas. Bueno, les cuento yo que, digamos, hay distintas actividades, como ya mencionamos, también dentro de las actividades que están pensadas en las jornadas, va a haber un homenaje a Diana Zacayán y a Luana Berkins, uh-huh, que son dos referentes, digamos, de movimiento LGTB, bueno, que fallecieron y se merecen su homenaje. Luana, uh-huh, de hecho, participó en las jornadas anteriores. Y cuenta con 3 paneles centrales. El jueves a las 11 de la mañana está el panel Género y Universidad, que va a participar Silvia Delfino, Rafael Blanco y Adrián Melo. El jueves a las 5 de la tarde hay un panel que se llama Trabajo Social, Género y Diversidad, donde participan Claudio Robles, Viviana Travi, Eliana Vázquez y Brenda Pereira. Y el viernes, el tercer y último panel, es el de Luchas que Continúan, donde participa Estela Díaz, Valeria Segura y Diana Mafía. El jueves a la noche va a estar la actuación de la banda Bife, que bueno, que es la parte lúdica, si se quiere, de las jornadas. Y bueno, y va a haber participación en los paneles, o en las mesas simultáneas, mejor dicho, de distintas facultades y universidades de acá de Argentina, incluso gente de Brasil que se ha inscrito para participar. Y si pueden repetir las redes sociales o cómo se puede buscar el cronograma y si hay que inscribirse. Sí, en la página del Área de Género y Diversidad Sexual está en el Facebook, se llama así, Área de Género y Diversidad Sexual FTS. Ahí van a encontrar, digamos, toda la información de las jornadas. Ahí está el evento también de Facebook de las jornadas y está la modalidad de inscripción, que es por internet. Como había aclarado, ¿vale? La participación de los estudiantes es totalmente gratuita. Después también está la página de la Consejería de Género y Diversidad Sexual, FTS también, que son, digamos, los lugares donde más fácil nos pueden encontrar. Bueno, todo el éxito para las jornadas. La verdad que ha sido un gusto. Quedan temas para discutir. Siempre dispara debates, y más después del paro de ayer, ¿no? La verdad que hoy le vamos a dedicar una parte del programa muy importante. Vamos a seguir charlando de estos temas. Las invitamos para cuando quieran venir a hacer una columna, a contar alguna publicación, algún trabajo. Te da el espacio disponible de este programa Baldosa Floja. O sea, los jueves, así que tienen el espacio y tienen nuestro contacto. Y les agradecemos mucho por haber venido. Bueno, gracias. Muchas gracias. Y nos esperamos a todos en la jornada. Prendí la radio como en un ritual, pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Tras los pretiles, de la soledad o los barrotes fríos de una celda, sobre el silencio del hospital y el grito gris del cantegrín. Cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura. Como una luz lejana es esa voz que hace soñar a mi país. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. El mensajero que rompió su voz, llorando en mil hazañas imposibles, pintó gambetas en mi corazón con su presagio magistral. De sus palabras aprendí a esperar algún milagro inesperado. La vieja radio volverá a gritar el gol furioso del final. Baldosa Floja, un programa de política y cultura local. Nueve menos diez de la noche, volvemos al aire aquí en Baldosa Floja. Acordate, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través de diferentes vías. Tenés el WhatsApp de la radio, que es el 221-670-5190. También tenés nuestro Facebook, que es Baldosa Floja. Y también nos podés escribir al Twitter, que es Baldosa Floja LP. Ahora vamos a ir con algunas noticias que han sobresalido aquí en la ciudad de La Plata. Pero yo quería empezar con una noticia nacional, porque en el día de hoy se cumplen 6 años del asesinato de Mariano Ferreira de parte de la patota, la burocracia sindical de la ferroviaria, la Unión Ferroviaria, de mano de José Pedraza, que se han cumplido 6 años del asesinato. Bueno, se han hecho diversas actividades y bueno, el pedido de justicia todavía sigue vigente, aunque no se han encarcelado a la mayoría de los culpables. Si hablamos de noticias, Leandro, tenemos que comentar lo que pasó en el día de ayer, cuando fue la reunión de las asambleas de los inundados y diversas organizaciones con la gobernadora Vidal. Sí, hace tiempo que se venía reclamando por parte de las diferentes organizaciones y asambleas, que vale decir se han fragmentado, hay diferentes expectativas, posicionamientos, que no llegan a ser político-partidarios, pero bueno, son diferencias de un espacio que se ha organizado por momentos de forma muy masiva, pero siempre cuesta mantener eso. Bueno, se han juntado con el intendente Julio Garro y con la gobernadora Vidal para reclamarle, entre otros puntos, el avance de las obras hidráulicas para la ciudad de La Plata que se encuentran, vale decir, estancadas, paradas, paralizadas. La gestión de Vidal no las ha ejecutado, por lo menos como se lo había propuesto. También le han reclamado al intendente Julio Garro un plan de alerta temprano, que es responsabilidad del municipio. Y también se ha incorporado una impugnación, un rechazo, un pedido al nuevo oficialismo respecto a la designación del ex intendente Pablo Lurera como síndico del grupo Vapro. Bueno, salió la foto, escucharon los reclamos, plantearon compromisos generales que habrá que ver si lo cumplen o no, pero de manera inteligente el nuevo gobierno intenta mencionar ser una voz en un tema que es muy sensible para los platenses, es muy sensible para todos los bonaerenses. Habrá que esperar a ver qué sucede y si hay respuestas concretas o no. A fin de año va a haber una nueva reunión, supuestamente. Algunas de las obras siguen en curso, pero obviamente todavía falta ejecutarse más del 80%. Hoy se cumplió el tercer día de paro de la línea Este y 520, que viene afectando a los trabajadores, principalmente porque se han dado 25 despidos ahí en la empresa por una cuestión más que nada gremial de los mismos trabajadores que, bueno, ahí han decidido optar por una parte de la rama de la UTA, y bueno, desde la empresa no lo han visto de buena manera y han despedido a 25 trabajadores. En el día de hoy han tenido unas reuniones con los diferentes empresarios y también con los diferentes gremios, en este caso con el gremio mayoritario que es la Unión de Tramario Automotor. No han llegado a un acuerdo. Diferentes empresas de aquí de la ciudad de La Plata están haciendo algunos recorridos. Vamos a poner en claro que la línea Este y la línea 520 hace unos recorridos bastante amplios por la zona de Barrio Aeropuerto, bueno, todo lo que es la zona de Villa Garibaldi, Villa Elvira, y bueno, también se ven afectados los usuarios, que son los vecinos de barrios de la periferia aquí de la ciudad. Los trabajadores han grabado un video, le han pedido, bueno, disculpa de algún modo, pero recordamos, desde el día lunes se ha tomado, tiene un nombre el lugar, terminal. La terminal, pero bueno, tiene otro nombre que ahora no me acuerdo. Desde la empresa denuncian que se tomó de una manera un poco violenta, incluso dicen que se han presentado armas de fuego y que han aparecido personas que nada tenían que ver con los trabajadores. Obviamente los mismos trabajadores vienen desmintiendo esta situación, y bueno, en el día de ayer esperaban que este conflicto se trate en el recinto aquí en el Consejo Deliberante, pero no han dado ninguna respuesta desde aquí del lugar de ahí de la, en el kilómetro 8 de la ruta 11. Los trabajadores afirman que están totalmente desamparados y quieren que se reincorporen de manera inmediata a todos los despedidos. Obviamente vamos a estar siguiendo este tema, esperemos, no la semana próxima, esperemos que ya se haya solucionado. Última noticia de este bloque de síntesis, tiene que ver con el Consejo Deliberante, que la verdad que tuvo una sesión un tanto de declaraciones cruzadas, sin ninguna discusión profunda y votaciones importantes, ya que se planteó el tema nacional, el tema del día que atravesó a todos los distritos, provincias y estamentos de los gobiernos, y tiene que ver con el paro de mujeres, con la violencia de género, y que por supuesto todos apoyaron, todos sacaron foto con los diferentes carteles que expresaban este rechazo y acompañamiento al paro de mujeres. El condimento que se dio en la ciudad de La Plata tiene que ver con la exigencia de la emergencia de violencia de género, que sobre eso, José, vos corregime, no se avanzó. No. Simplemente hubo cruces entre concejales. Uh-huh. Y también el otro condimento que tuvo una carga importante de chicanas fue el rechazo y la crítica generalizada al concejal Arteaga, sí, que trató de esquizofrénica a la concejala Lorena Riesgo, ¿no? Sí, sí, sí. En el día de ayer, bueno, se han dado algunas discusiones en torno a ese tema y justamente, obviamente, le iban a decir al concejal Arteaga esto. Bueno, él se defendió diciendo, bueno, que no era su intención o no lo había querido decir de ese modo, pero bueno, las palabras se escucharon en el recinto y obviamente retumbaron y obviamente se hicieron presentes en el día de ayer. También otro tema importante fue la elección del defensor de aquí de la ciudad, el defensor municipal. La impugnación, porque por ahora están limpiando la lista recién. Claro, hubo algunas impugnaciones de los 71 anotados. Sí. Bueno, Carolina Barros Schelotto, hermana de los mellizos Barros Schelotto, ha quedado fuera. También Alejandro Carranza, Fernando Gando, que es el concejal, también quedó afuera. Y también el defensor adjunto Luis Lemoal. Lo que no queda claro es por qué quedaron afuera esos y no otros. Y habría que ver qué es lo que dicen en la no página. No tendrían apoyos. Salió una nota con una foto un tanto extraña en la cual la hermana de los Barros Schelotto se había presentado con una nota a la lapicera. Media improvisada. Sí, sí. Yo había visto también una nota que comentaba un poquito de las ideas que tenía, que ella viene de un espacio político, trabajando en pos de lo... No definía, viste, como es muy amplio, en pos de bueno, del ciudadano, bueno... De la gente. De la gente, sí. Eso bastante amplio. Y otro de los temas que cruzó lo que fue la sesión del Consejo Deliberante del día de ayer fue la discusión por este proyecto para transformar el zoológico en un bioparque. Bueno, hubo algunas discusiones, algunas chicanas, más que nada del concejal del Frente para la Victoria PJ, Gabriel Brera, que obviamente ahora se encuentra del otro lado del mostrador y aprovecha para tirar diferentes dardos. Obviamente criticó este proyecto y bueno, afirmó que dentro del proyecto enviado no se plantea ningún punto específico donde indique que esta reconversión desembocará en un bioparque, tampoco se hace referencia a las especies autóctonas, bueno, entre otras cuestiones. Ellos vienen diciendo que venía realizando un trabajo en la época cuando fue su hermano Pablo Brera, que apareció el Día de la Lealtad ahí por calle 54 en el acto del PJ local. Bueno, ellos dicen que venían trabajando para reconvertir el zoológico y bueno, ahora están criticando este proyecto que se va a tratar próximamente ahí en las sesiones. Así, si igual la espero cambiada, decime que siempre soñaste a alguien como yo, aunque lo único cierto es que tus uñas lustrabas, decime que hoy estrenaste tu día mejor, acaricia mi ego, acaricia mi espalda. Sé que enloquecí, nada me puede salvar ya. Juguemos así, aunque nos venga cambiada. Sé que enloquecí, nadie me podrá salvar. Juguemos así, la noche no. Mañana en Radionauta. Una tarde descalza. El programa más diverso. Polémico. Descalzate, ponete unas chancletas. A ver si te sumergís en este cuerpo. Pero vamos a agradecer a esta loca producción. Ciertas cuestiones que grafican. La radio no tiene ojos. Como las noticias locas, por ejemplo, porque de economía no sé si vamos a poder hablar mucho. No se corten las partes, está bueno que se conserven. 2 segundos de reflexión. Todo cierra. Y mañana seremos otros. Una tarde descalza. El periodístico de la tarde. Lunes a viernes a las 7 de la tarde. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Nuevo bloque de Baldosa Floja, ya son las 9 y 7 minutos y estamos conectados telefónicamente con Paola Colucho. Ella es integrante de Mala Junta, organizadora del paro de mujeres del día de ayer, que encabezó una movilización gigante, enorme, y por supuesto que dio mucho que hablar y va a seguir instalando y discutiendo el tema, y queremos hablar con ella para que nos cuente cuál es el balance de la marcha del día de ayer. Paola, ¿nos escuchás? Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, el balance que hacemos es muy positivo, porque a pesar de la lluvia, ¿no?, que tuvimos que soportar ayer acá en La Plata, fuimos miles de mujeres las que salimos a la calle otra vez, después de venir 2 años consecutivos de salir a la calle gritando ni una menos. Bueno, volvimos a hacer un paro y volvimos a salir a la calle contra la violencia machista y femicida. La verdad que yo creo que hubo una novedad, ¿no? Que esto, porque movilizaciones ya había habido, ni una menos fue una movilización muy importante, pero el paro, que de alguna manera permitió que muchas mujeres participen quizá de otra forma, ¿no? No podían ir a la movilización, pero en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, eso le dio una impronta bastante novedosa, ¿no? Sí, lo novedoso, sí, precisamente como vos decías, fue eso, ¿no? Que muchas mujeres que por ahí no pudieron salir por X motivos a la calle pudieron participar en sus lugares de trabajo, y lo importante también es organizarse con otras compañeras para hacer alguna actividad para visibilizar esta problemática que venimos, ¿no?, enfrentando las mujeres en esta sociedad patriarcal. Eso es también importante, ¿no? Porque muchas mujeres pudieron en sus lugares de trabajo empezar a charlar, encontrarse con otras mujeres que por ahí no se juntan por otros temas, y este, ¿no?, las juntó, hicieron diferentes actividades, ¿no? Y el paro me parece como que también es importante, porque también nosotras somos las que sostenemos un montón de actividades, no solo en los lugares de trabajo, sino en nuestros hogares. Prácticamente sostenemos el 75% de las actividades domésticas. Estamos encargadas de la mayoría de los roles de cuidado, tanto de los hijos y de las hijas, como de los enfermos y enfermas, y de los ancianos y ancianas. Entonces este paro tiene una significación, ¿no?, importante con respecto a este sistema patriarcal y capitalista, ¿no?, en el que estamos viviendo. Paola, y la movilización de La Plata fue unitaria, porque participaron, bueno, agrupaciones políticas, sindicatos, movimientos sociales, agrupaciones de mujeres. ¿Cómo sigue esto? Entiendo que no fue fácil juntar a todos esos agrupamientos. ¿Hay algún balance organizativo, alguna continuidad? ¿Cuáles son las perspectivas que vos pensás que se pueden pensar? Se pueden proyectar, perdón. Me parece que tanto como en el último encuentro de mujeres no tan masivo que fue en Rosario, y esta movilización, ¿no?, este paro de mujeres, tuvo que ver con un arco de unidad muy grande y muy importante, y eso quiere decir que el movimiento de mujeres no está también no uniéndose en contra del macrismo, no solo del machismo, sino del macrismo, ¿no?, para exigir a este gobierno que aplique diferentes políticas, no solo para prevenir la violencia hacia las mujeres, sino también para, o sea, que aplique y que también aplique un presupuesto, ¿no?, que para que esas políticas que ya están diseñadas no puedan ser efectivas. Y bueno, y tenemos expectativas de que este arco de unidad también no se vaya proyectando para que, bueno, los sindicatos también no tomen nuestro ejemplo y puedan salir en unidad para hacer un paro masivo en contra del macrismo. Respecto a esos reclamos que vos mencionás, las exigencias al macrismo y al gobierno, ¿cuáles te parece que son las más urgentes, las que necesariamente tiene que haber algún tipo de respuesta, y en caso de que no, que quede en evidencia, ¿no? Bien, en principio esto que te decía, ¿no?, de que todas las políticas de abordaje en contra de la violencia hacia las mujeres estén acompañadas de un presupuesto real, uh-huh, y que esas políticas tengan un abordaje integral en donde existan recursos, exista personal capacitado para dar respuestas a las mujeres en situación de violencia. También es importante exigir la real implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no?, uh-huh, que este año va a cumplir 10 años y que todavía en muchas provincias no se aplica y tampoco existió en años anteriores capacitaciones, pero hoy se cortaron y es muy importante capacitar a los y las docentes. También pedimos la implementación del cupo laboral trans, porque sabemos que también las travestis son otras de las grandes víctimas, ¿no?, de este sistema machista, ¿no?, que muchas veces terminan en las peores condiciones laborales por no poder acceder a trabajos dignos. Bueno, Paola, la verdad que queríamos compartir, que compartas con nosotros este balance y también llamarte para felicitarte, ¿no? Mala Junta fue una de los grupos organizadores de la jornada ayer, y la verdad que, bueno, además de en Capital Federal, en La Plata, por la gran cantidad de militantes, por el movimiento de mujeres que existe, fue muy grande, muy masiva, y de alguna manera marcó la cancha. Sí, la verdad que estamos muy contentas porque también fuimos como un poco las organizadoras, ¿no?, las que llevamos adelante, ¿no?, este llamado a la unidad, ¿no? Entonces, bueno, pudimos lograrlos con sus vaivenes ahí en el medio de la movilización, pero creo que se logró, se vio en la bandera de arrastre el arco de distintas organizaciones, uh-huh, políticas que, bueno, conformábamos esa organización. Así que, bueno, nos sentimos orgullosas como Mala Junta, y también creo que estos son pasos que no solo nos empoderan a nosotras, las mujeres de Mala Junta, sino a todas las mujeres, ¿no? Entonces, esto de sentirnos poderosas, ¿no?, es importante, sentir que podemos y que, bueno, en esta lucha contra el machismo y el macrismo, muchas veces somos las que, bueno, llevamos las banderas. Bueno, te felicitamos nuevamente y, bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Hablábamos con Paola Colucho, integrante de Mala Junta. Vidrios, tantos pedazos estallan desviando el camino, dibujando en el aire colores distintos. haya un profundo dolor y rogas que el horizonte sea el freno. Levanta la mirada y busca. Tantos pedazos estallan desviando el camino, dibujando en el aire colores distintos. Mezclas y pigmentos vivos se asoman creando figuras y olores divinos. Oh, oh. Destello del alma florecen en pena que amargan final. Tiempo que apura marcándote el paso nuevo Jueves no serían jueves sin Baldosa Floja. Sintonizamos Radionauta 106.3. De la noche, acordate, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través de nuestro Facebook, que es Baldosa Floja. También lo podés hacer a través de nuestro Twitter, que es Baldosa Floja LP. Ha llegado el momento de la columna esperada el día de hoy, la columna de rock con Josefina. ¿Cómo andas, José? Todo muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien, todo bien. Tranquilo. Bueno. ¿Con qué has venido el día de hoy? Bueno, hoy, como les contaba un poco recién, por atrás de los micrófonos, vamos a darnos un recreo de hablar de la historia de algunas bandas y de cuestiones que tienen que ver más con eventos y demás, para volver un poco a la sociología de la música y volver a darle ese nombre viejo que hablábamos un poco de rock científico, para empezar a poner un poco en categorías algunas de las cosas que ya veníamos charlando. Así que después de conversar un poco sobre cuestiones bien de la actualidad y de la vida cotidiana, como fueron las charlas que tuvimos anteriormente, ahora nos vamos a volcar un poco más a este mundo más abstracto de las categorías, pero para seguir relacionándolo con el rock local. Así que la idea es un poco que en este camino que ya venimos recorriendo, digamos, a lo largo de algunos programas en los que empezamos a pensar un poco en la cuestión del rock platense, ya hemos, digamos, mencionado algunos ejes que nos permiten ir desentrañando este micromundo del rock local. Y en este sentido, uno de los elementos que destacamos como central, tanto para los que investigamos este mundo como para sus propios actores, es la idea de tradición. Por eso la columna del día de hoy va a ser pensar un poco al rock en relación a la tradición. Entonces, seguimos, digamos, celebrando lo que ya habíamos mencionado 15 días atrás, que es este aniversario de los 30 años de octubre, de Los Redondos. Entonces, me parecía como tomar nuevamente, digamos, este aniversario para pensar justamente en el peso que tiene esta tradición ricotera en la ciudad y también otras trayectorias, otros referentes locales que tienen las bandas de la actualidad. Paréntesis. ¿Qué quilombo se armó con el documental de la entrevista? El documental que todavía no lo vi, pero ya leí todas las críticas. Y yo tampoco lo vi, pero creo que primero hay obviamente que verlo y después ver qué es lo que se ha enmarcado tanto, se vino discutiendo esta semana, porque bueno, ha dado palos para diferentes lados, pero la historia de Los Redondos tiene mucho para hablar. Sí, y sobre todo también pensando en esto de las tradiciones, para pensar un poco qué es lo que a veces le pedimos a las bandas históricas, a las bandas más Exacto. reconocidas como público, como investigadores, como escuchas, porque también muchas de las críticas que escuché venían por ese lado, con qué desperdicio hacerle esas preguntas al indio, qué cosas convendría preguntarle. Entonces, bueno, me parece que el tema de hoy, pensar también un poco en la tradición, puede ayudarnos para mirar estas bandas, estos grandes referentes que tenemos de manera más crítica. Entonces, si pensamos en la idea de tradición, vamos a decir que nos podemos referir desde una mirada más sociológica a estos procesos de tradicionalización, así vamos a llamarlos. ¿Qué significa pararnos en una perspectiva teórico-metodológica específica y también, es decir, una posición política? Cuando yo hablo de tradición, principalmente me baso en las teorías de un autor llamado Raymond Williams, un intelectual británico que nació en 1921 y que fue miembro de lo que se conoció como el Círculo de Birmingham, que era un grupo de intelectuales marxistas británicos de la década del 50 y del 60. Ellos pertenecían al Partido Comunista y se alejaron por diferencias con el ala más ortodoxa del partido. Este grupo de intelectuales, a partir de ese momento de su distanciamiento con el Partido Comunista, se empieza a dedicar principalmente al desarrollo de una historia de tipo cultural. Entonces, por lo menos desde mi punto de vista, para pensar en la tradición, digamos, cabe dejar en claro que me paro más de las teorías postmarxistas, digamos. Y en este sentido, la posición que tiene este autor, que dijimos de apellido Williams, tiene que ver específicamente con pensar a las prácticas culturales condicionadas por un sustento material. Y en este sentido, el autor intenta demostrar con su análisis histórico de la cultura que las producciones culturales siempre han estado estrechamente ligadas a las condiciones materiales, institucionales e históricas. Con respecto a la tradición, como decía al comienzo, Williams la define como una fuerza activamente configurativa. Así es la definición que da él. Dice, es la expresión más evidente de las presiones y límites dominantes y hegemónicos. Según el mismo autor, la tradición es siempre más que un segmento histórico inerte, es el medio de incorporación práctico más poderoso. Y mientras nos habla de la tradición, Williams incorpora también la idea de tradición selectiva. ¿Qué es una tradición selectiva? Y acá viene también el vínculo, digamos, con las bandas referentes del rock local. Williams va a decir que tradición selectiva es algo así como una versión intencionalmente selectiva de un pasado configurativo y de un presente preconfigurado, que resulta poderosamente operativo dentro del proceso de definición e identificación cultural y social. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de un área total posible del pasado y del presente, dentro de una cultura o práctica cultural específica, ciertos significados y prácticas son rechazados o excluidos, y así la tradición constituye un aspecto de la organización social y cultural contemporánea de interés de la dominación de una clase específica. Es decir, Williams lo que hace, y por algo de lo que es también muy reconocido, es por señalar enfáticamente este carácter que tiene la tradición de poder vincular el pasado con el presente y a la vez con el futuro. Y con esta idea de tradición selectiva, lo que nos está diciendo el autor es que las personas seleccionan del pasado, seleccionan o no seleccionan, digamos, distintas cuestiones del pasado para activarlas en el presente. Entonces me parecía importante dejar claro esta idea de tradición y esta operación de tradición selectiva o de selectividad de las tradiciones, porque es una operación que se pone en juego todo el tiempo en lo que es la música y también otras expresiones culturales, principalmente cuando se habla de el peso de la historia en las bandas actuales, qué cosas seleccionan de ese pasado, qué cosas dejan de lado, cuáles son esas bandas olvidadas, cuáles son a su vez las que están todo el tiempo presentes en los debates de la actualidad. Vamos a escuchar un tema, si les parece, y después de eso vamos a seguir pensando en esta idea de tradición para vincularla un poquito más al rock local. Bailamos ayer o mañana. Entonces continuábamos un poco con esta idea que empecé a desarrollar de esta relación, este vínculo entre rock y tradición, y seguimos con nuestro amigo del día de hoy, que es Raymond Williams, como dijimos, un postmarxista intelectual que tuvo grandes aportes en lo que es la sociología de la cultura. Y hablábamos de este proceso de tradiciones, este proceso de selectividad de las tradiciones. Y cuando va explicando esto, Williams lo que hace es incorporar a su análisis algunos elementos que les da nombres específicos para ayudarnos a identificar cómo se da específicamente este proceso de selección de tradiciones. Él nos habla de elementos de tipo arcaico, de elementos de tipo residual y de otros de tipo emergentes. ¿Qué significa todo esto? Williams va a decir que lo arcaico es lo que se reconoce como plenamente del pasado adentro de una tradición, ¿no? Que puede ser examinado o incluso revivido. Por otro lado, va a decir que lo residual ha sido formado efectivamente en el pasado, pero son esos elementos que todavía se hallan en actividad dentro del proceso cultural presente, digamos. Y por último, define a los últimos como emergentes, que los identifica como aquellos nuevos significados y valores, nuevas prácticas, nuevas relaciones o nuevos tipos de relaciones que se están creando continuamente. Entonces, por ejemplo, para bajarlo un poco a la realidad, digamos, cuando Williams habla de lo residual, podríamos pensar en rastrear qué parte, ¿no?, de esta historia del rock. ¿Qué parte de eso, de esa historia del rock antigua, vieja, histórica, no generó nuevas apropiaciones o fue olvidada, tanto consciente o inconscientemente, por los actores? Es decir, ¿qué cosas del pasado fueron olvidadas, tapadas, y hoy muchas de esas bandas, digamos, de esas primeras músicas que hubo en la ciudad, directamente pasaron al olvido? Por otro lado, si pensamos en el segundo componente, que es esta idea de lo residual, nos invita a pensar sobre todo en aquellas cosas del pasado, va a decir Williams, que se encuentran en el momento presente. Entonces, en esta dimensión de lo residual, podemos pensar en cuáles fueron aquellas bandas del pasado, aquellos referentes que aún hoy siguen apareciendo en escena de distintas maneras, ¿no? No solo desde el aspecto musical, es decir, no solo estamos pensando en bandas que musicalmente reproducen o toman como inspiración, digamos, a estas músicas o a estas bandas del pasado, sino que también las reproducen en tanto organización, a forma de trabajo, o toman las concepciones que estas grandes bandas tenían. En este sentido, no podemos dejar de mencionar a Virus, que era una de las bandas que escuchábamos recién, y a Los Redondos, que siempre los mencionamos y también los escuchamos, como dos grandes bandas organizadoras del presente, o dos bandas que generaron dos tradiciones muy fuertes del rock en la ciudad de La Plata. La mayoría de las bandas de la actualidad, digamos, se referencian con algún componente de estas dos grandes bandas. Lo que no quiere decir es que sean copias, obviamente, sino que en estas nuevas músicas se fusionan permanentemente estos elementos históricos con lo nuevo, lo que Williams llama lo emergente. Hasta tal punto, creo yo, de no poder realizar diferenciaciones. A veces escuchamos músicas que nos hacen acordar a, uy, esto se parece más a Virus, esto se parece más a Los Redondos, esto se parece más a la línea de Peligrosos Gorriones, pero no podemos terminar de identificar, digamos, en esa hibridación, qué es lo nuevo y qué es lo viejo. En este sentido, creo también que hay distintas bandas que han conformado tradiciones. Si hablamos de los 80, hablábamos de Virus y de Los Redondos. Para los 90 podemos hablar de Peligrosos Gorriones. Fines de los 90 tenemos también a Los Guasones. Entre los 80 y los 90 tenemos a Peregrinos, que es la banda previa a Estelares. Y después, más para los 2000, tenemos Don Lunfardo, Encías Sangrantes, La Valvular, como otras de las grandes bandas estructuradoras de esos años, que podemos decir que están justamente, como dice Williams, en permanente tensión y están como en oferta, digamos, de ser elegidas, de ser seleccionadas por las bandas actuales para desarrollar o para crear hoy su propia música. Entonces, como decía un poco la canción de Virus que recién escuchábamos, en una parte de la estrofa dice: ya no sé si soy ayer o mañana. Me parecía importante poder vincular este pedacito de la canción, ya no sé si soy ayer o mañana, en el sentido de lo que dice Williams, lo que genera esta apropiación selectiva de la tradición, generando estas prácticas culturales fusionadas, híbridas, en donde es muy difícil diferenciar esos elementos del pasado que se ponen todo el tiempo en juego en la constitución de una configuración, digamos, musical, estética de las bandas del presente. Bien. Así que hoy los dejo con la cabeza un poco explotada con Williams, y es una invitación también a leer al autor y a su teoría de la cultura. Yo lo estuve leyendo un poco en la facultad, y bueno, los estudios culturales, bueno, interesante también, bueno, desde tu campo, estudiar todo lo que es lo relacionado al rock de acá, de la ciudad, ¿no? Y este ida y vuelta, como bien vos lo planteaste, del pasado y con el presente. Así que bienvenido sea la columna para abrirnos un poco más la cabeza a nosotros y también a nuestros oyentes. Así es, así que queda la invitación a la lectura y a seguir pensando en esta relación que siempre la traemos a colación en los distintos programas entre el circuito del pasado y el del presente. Bueno, gracias, José. Le decimos a nuestros oyentes que se queden en el aire, que ya vienen los chicos de Vitaset para cerrar el programa a pura música. tan frío para cerrar un ojo y ver cuántos cuernos tiene el diablo. ¿Puede alguien decirme? Me voy a comer tu dolor y repetirme. Te voy a salvar esta noche. Que el infierno está encantador. Este infierno está embriagador. Esta noche está encantador. Tu infierno está encantador. Esta noche. Bueno, estamos entonces arrancando el bloque con los primeros acordes de las guitarras que ya se escuchaban, que se empiezan a sonar. Estamos con los chicos de Vita Set que nos vinieron a visitar en el día de la fecha, con Santiago, Manuel, Franco, Matías e Ignacio. Ellos cinco están acá acompañándonos en la noche de este día jueves. ¿Cómo andan, chicos? Bienvenidos. Todo bien. ¿Ustedes? ¿Bien? Bien, muy bien. Por suerte, todo bien. Gracias por venir en primer lugar. Bueno, vamos a empezar a conversar un poco, aunque tenemos ansiedad también de escucharlos cantar y tocar. Cuéntenos un poco cómo surge la banda. Sabemos que son una, o le decimos a la gente que son una banda joven, que tienen entre 18 y 20 años. Por ahora son jóvenes. Sí, son jóvenes, son oriundos de Gonet, Citibel. Sí. Bueno, cuéntenos un poco cómo se conocen, cómo empiezan a tocar, sus primeros pasos en el mundo de la música. Sí, más o menos nos conocemos, o sea, entre uno y otro por ahí nos conocíamos desde antes, pero el proyecto se empezó a formar cuando Franco y yo íbamos a la misma escuela de música, digamos, y a fin de año se armaba un ensamble, y bueno, entonces nos faltó un bajista, y bueno, Franco lo conocía a Manuel. Hacíamos un deporte juntos, entonces... Deporte. Bueno, y entonces lo llamó y tocamos ahí en un bar... covers, nada serio, hasta que bueno, decidimos hacer nuestra propia banda. Entonces nos faltaba baterista y Santi antes tocaba en una banda con el Negro, entonces lo llamó él, y bueno, ahí ensayamos los algunos temas que ya había, tocamos una vez, y después de eso Mati Lima, un amigo que mío de toda la vida, de chiquito, se había comprado un sinte, entonces bueno, nos copaba la idea de de meter un synth en la banda y nada, fue a un ensayar y ahí terminó de formarse Vitaset. Bien, y tienen un menjunje de trayectoria, de conocerse, decían, de escuela, claro, deporte, sí, escuelas de música, de claro, todo un poco. Y tienen como su consolidación, podría decirse, en el Vamos las Bandas 2015, sabemos, vamos a decir que fueron los ganadores del concurso. Cuéntenos un poco cómo se prepararon, cómo fue la experiencia. Sí, bueno, en realidad, como dijiste, uno de los principales objetivos fue prepararnos para el Vamos las Bandas. En realidad nosotros nos quisimos anotar al del 2014, pero bueno, ya era tarde, entonces decidimos anotarnos en el 2015 y prepararnos para eso. Y bueno, nada, el Vamos las Bandas fue principalmente una experiencia muy importante. Fue un desafío, nosotros decimos desafío ahí entre comillas, porque sirvió para ponernos a prueba como banda. Nosotros recién arrancábamos y bueno, queríamos ver si a la gente le copaba la idea, si funcionaba la banda entre nosotros. Y bueno, fue un desafío, sí, bastante lindo. Fue una satisfacción, digamos, para la banda el hecho de proponer ganar el Vamos las Bandas y finalmente lograrlo. Entonces, más que nada por eso, por decir, bueno, estamos en el buen camino, digamos. Unos músicos consagrados nos eligieron y eso fue lo que... Y a partir de ahí, ¿qué dijeron? Bueno, nosotros lo ganamos, bueno, vamos a empezar a hacer el demo, a grabar más canciones. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaron los proyectos? El demo en realidad lo grabamos para tener algo, sí, para mostrar a la gente, claro. De hecho, sí, lo necesitamos para tocar en el Vamos las Bandas. Sí. Hubo una primera instancia en donde la gente votaba por las redes sociales y bueno, justamente teníamos el demo ahí para mostrar. Y bueno, no, o sea, sí, fue para mostrar lo que teníamos en su momento. Hoy en día quizás uno lo escucha y bueno, hay cosas que no les gusta o hubiese hecho... sí, lo habría hecho de otra manera, pero es una experiencia que suma, como cualquier experiencia. Bien, y antes de seguir preguntándole otras cosas que también queremos saber y que la gente seguramente también quiere saber, nos gustaría que compartan con nosotros un tema. Cuéntanos cómo se llama el tema, si quieren contar algo. Bueno, el tema Primavera, vamos. ¿No? Vale. Con todo esto de la primavera. Bueno, vamos con eso. Pesar de la lluvia, escuchamos. A pesar de la lluvia, seguimos primavera. En primavera. Una primavera rara. Solo tu mirada tiene el poder de cristalizar los objetos de mi alrededor. Dame tu secreto para saber qué hacer. Cuando canto entre la espada y la pared, voy a estar esperando tu mirada. Me vas a dar para que guarde tu collar, simplemente para salir a bailar y después volvernos a encontrar. Todas las canciones que a vos te quise hacer se esfumaron o se las llevó el viento, como el humo de la noche que nos queda por contar, como el cielo, como el aire en la mañana. Voy a estar esperando tu mirada. Me vas a dar para que guarde tu collar, simplemente para salir a bailar y después volvernos a encontrar. Voy a estar esperando tu mirada. Me vas a dar para que guarde tu collar? Simplemente para salir a bailar y después volvernos a encontrar. Y que sea lo que sea, cuando quieras es primavera. Y que sea lo que sea, cuando quieras es primavera. Y que sea lo que sea, esta noche es primavera. Creas lo que creas, tu sonrisa es mi bandera. Y que sea. Bueno, gracias por el tema, en la linda voz de Ignacio, y escuchábamos ahí los rasguidos y los punteos de esas lindas guitarras que tienen también. Y en este sentido, mientras los escuchábamos un poco, uno no puede dejar de pensar en cuáles son sus influencias, sus referentes. Mientras ahí se escuchaba, yo trataba de pensar un poco, bueno, a ver de dónde vienen, qué bandas de La Plata escuchan, qué bandas nacionales, cuáles son sus inspiraciones. Acá, bueno, La Plata seguimos a Pérez, Un Planeta, nos gustan mucho esas bandas. Y a nivel nacional, bueno, todos, cada uno tiene su, escucha su música, pero quizás la música en común que uno puede encontrar en nosotros es quizás Cerati, Spinetta, más por ese lado, y también música de afuera, obvio. Claro. Y en este sentido, en otra oportunidad que tuvimos de conversar, ustedes decían que no se definen como una banda de rock solamente. Entonces, ¿qué es lo que proponen, digamos? ¿Cuál es su proyecto artístico? Sí, la otra vez también nos preguntaban y decíamos pop rock. Quizás antes, cuando comenzó la banda, era sí, un sonido más rockero, si se quiere. Y bueno, con los últimos temas se volvió algo más pop. Digamos, con quizás melodías más alegres o no sé, más pegadizas, o por lo menos se busca eso, y que la banda suene contundentemente, digamos, y que acompañe esa canción. Sí, también lo que tratamos de buscar es, digamos, un sonido moderno, pero siempre tratando de mantener esas raíces de lo clásico, ¿viste? Es un poco difícil quizás definirnos en un solo lugar o encasillarnos en el pop rock, porque la verdad, tomando un poco esto de las influencias, son tantas las influencias hoy en día que es como música de todos lados, ¿viste? Además, nosotros siempre tratamos de escuchar música juntos o compartir lo que uno escucha con el otro, y es como que se va haciendo un mundo totalmente nuevo todo el tiempo. Nuevas influencias, nueva música. Y no estancarse, digamos. En lo claro, que... y nosotros siempre buscamos... En realidad no decimos, bueno, vamos a hacer algo como esto. Nosotros tomamos esas influencias y después nos van quedando y las aportamos con ideas o con música o con canciones a lo que sería la banda. Claro, claro, y en ese sentido, digamos, el proceso de composición también es más colectivo entre el que escribe las letras. ¿Cómo lo manejan eso? Sí, en realidad los temas los compongo yo, la letra. Pero bueno, llegan al ensayo y puede cambiar o no. Es según el tema, según el tema. Pero sí, es un proceso de composición y luego de arreglar y pensar cómo encarar ese tema. Cada uno en su rol, qué puede aportar con los recursos que tenemos. Claro. Bueno, si tienen ganas, compartimos otra canción, ¿les parece? Dale, vamos con una nueva. Bueno. Que la tocamos pocas veces. Se llama Reflejos. Perfecto. Vamos. Escuchamos. Y si alguna vez te tocaste el alma, más que es el bien. Si el cielo es nuestra calma, ah, ¿qué es esto? Quiero pasarla bien, percibiendo reflejos, son tantos que no se ven, ecos de un invierno, hojas secas de ayer. Quiero salir y volar y flotar, ya nada. ¿Y qué vas a hacer cuando pare el planeta? ¿Y qué vas a hacer cuando pase la primavera, cuando haga calor? Quiero entender qué es esto, quiero pasarla bien, percibiendo reflejos, son tantos que no se ven. Flota el universo, siempre podemos hacer. Quiero salir y volar y flotar, ya nada importará. Ya nada importará. Son los reflejos, son los reflejos de hoy. Son los reflejos, son los reflejos de hoy. Son los reflejos de hoy, son los reflejos, son los reflejos de hoy. Bueno, gracias por el tema y ya nos estamos despidiendo, así que aprovechamos también para decirles si quieren compartir alguna fecha, si tienen algo en vista, si no, para que nos cuenten las redes sociales donde la gente las puede escuchar, seguir. Bueno, antes que nada agradecemos la invitación, muy lindo el lugar todo, nos encantó. Y bueno, el Facebook de la banda es Vitaset, ahí con B corta, separado, y S, mayúscula. Y es mayúscula, mayúscula. Sí. Sí. Y el Instagram es vita.set y Twitter no tenemos. Y no, fechas estamos organizando esta semana, pero bueno, justo. Bueno, ahí no por las redes sociales nos vamos a ir enterando y son más que bienvenidos a la radio las veces que quieran volver y también para anunciar sus fechas. Buenísimo. Y las cosas que tengan previstas. Así que de nuevo, muchísimas gracias. Ustedes, un placer haberlos tenido con nosotros. Y después cuando ya tengan el disco y proceso pueden venir y presentarlo. Dale, también, ¿eh? Dale, siempre tiene el espacio acá. Pronto estará. Bueno, por nuestra parte nos estamos escuchando el próximo jueves. Agradecemos a Flor que estuvo en la operación técnica del día de hoy. Quiero mandar un saludo a Connie que nos está escuchando. Nos estamos escuchando obviamente el próximo jueves de 20 a 22 horas aquí por Radionauta 106.3. Hasta aquí, Baldosa Floja. Mucho más que un programa de radio. Para volver.